no fue así. Peli Ortiz de Zárate nos atiende esta mañana, siempre le molestamos un poco. ¿Qué tal, Peli? Papá, bueno, hoy más relajados ya, más tranquilos. Oye, satisfechos por el... Sí. Por el éxito y por el trabajo que hemos hecho. Eso es la fiesta del deporte, la fiesta del cross, que, bueno, compensados. Y además, afortunadamente, el tiempo se portó bastante bien, ¿no? Sí, no, fíjate, parece que nos dio una tregua justo ayer para que pasaríamos el evento y hoy mira cómo está. Si hubiese salido el día de hoy, ayer durante la competición, la cosa, sobre todo para los corricolaris, hubiese sido muchísimo más dura. Y eso que ya fue bastante difícil. Desde luego. Bueno, Iván Fernández, ganador 6 veces consecutivas y bueno, sí. Pues la verdad es que fue toda una fiesta, ¿no? Sí, no, bueno, en el caso de la prueba senior promesa masculina, pues ahí había pocas dudas. Lo cierto es que, bueno, pues debido a la situación en la que se encontraba en algunos tramos el recorrido, pues también podría haber ocurrido que por alguna razón Iván pues tendría algún percance, pero qué va, esta gente a estos niveles no tienen percances, tienen los demás. De hecho, fíjate que ganó la prueba sin problemas, sacándole 2 minutos al segundo clasificado, y hizo de las 6 vueltas que tenían que dar al circuito, 5 las hizo con una sola zapatilla, porque la otra la dejó en el barro. Bueno. O sea que algo para darle más épica, ¿no?, al asunto. Sí. La verdad es que, bueno, pues ya ven... que disfrutaron y mucho, ¿no? Bueno, pero no solamente estaba Iván, estaba la prueba, la prueba estrella, que es de la que casi todo el mundo habla, porque había más gente, ¿no? Y más equipos. Ahí estaban también las chicas. Sí, en el caso incluso, porque las dos, había a lo largo de la mañana hubo varias pruebas de diferentes categorías. Evidentemente, la prueba reina es la que va a definir quién es el campeonato de vasco, el campeonato campeón vasco o vasca de Euskadi, tanto a nivel masculino como femenino, y como tú bien dices, en la prueba masculina, pues la cosa está bastante clara, porque Iván está, digamos, 2 pasos por encima del resto. Iván es un atleta ya a nivel internacional. Fue en el caso de las chicas, de las féminas, donde la carrera fue una carrera preciosa, que nos brindó una competición entre 4 o 5 corredoras hasta el final y que bueno, dejó a la gente muy, muy satisfecha. Sí, ahí estaban las chicas de los equipos de, creo recordar, de Santuchu, de Goierri y de La Blanca, ¿no? Quedaron, no sé si quedaron en ese... Sí, en la clasificación por equipos eso es, en ese orden quedaron, terminaron, Atletismo Santuchu, que a nivel de féminas tiene un equipo muy potente, pero ya no solo a nivel de Euskadi, sino a nivel nacional y compite también a nivel internacional. Y luego detrás quedaron las chicas del Goierri y por detrás de la posición las chicas de La Blanca de Gasteiz. Ahí, pues bueno, pues hubo 2 atletas que no clasificaban, no competían para el campeonato de Euskadi, que quedaron por delante del resto, que quedaron primera y segunda. Dos muchachas, Trias Rebre y Magda Mayur, que son del Santuchu. Y la tercera, que fue la que se proclamó campeón de Euskadi, que fue Ainhoa Sanz, pues lo dicho, nos brindó un final de carrera, una última vuelta impresionante. Seguida Penélope Raquel Baños, que fue la campeona el año pasado en Amorebieta, pues este año ha quedado en segunda posición, y luego una histórica ya para dentro del atletismo como es Ainhoa Murua, que quedó sexta en la carrera, pero que quedó tercera también en el campeonato de Euskadi. Y aquí sí que lo que comentábamos antes, el hecho de la situación del terreno y demás, pues y que de alguna manera modificó lo que se esperaba, porque por ejemplo Iraya García, que era otra de las favoritas, también cayó en la trampa del barro y tuvo que pararse para ponerse la zapatilla y perdió bastante tiempo, incluso luego en las últimas 2 vueltas hizo un tiempo, o sea, un ritmo terrible y estuvo a punto de meterse también en la pomada, pero bueno, eso ya hubiese sido ya épico de verdad. Bueno, la cuestión es que el personal que estuvo ahí también presente viendo la prueba lo pasó bien, se divirtió, el tiempo acompañó y los atletas pues pisaron barro y bien, ¿no? Eso sí, pero bueno. Sí, además es curioso porque luego cuando las entrevistas, lees y las entrevistas al final de la carrera, todos dicen que sí, que había mucho barro, pero que les gusta, es decir, aficionado, pues lo entenderá, que es bonito correr aquí en estas zonas con barro, con agua y demás. De hecho, ellos se quejan de que luego cuando bajan a correr pues a Itálica o a la zona de por ahí de Castilla, de Soria, por ahí, que claro, corren como si correrían en pista, porque son terrenos duros y eso no les gusta. Les gusta más este tipo de terrenos, que son muy técnicos, duros, de mucho fondo. Ellos están más a gusto. Bueno, pues prueba superada. Ya saben que desapareció el cross internacional y bueno, pues ahora de alguna manera esto es casi una reivindicación de esa importancia que tiene el cross, sí, como deporte, y sobre todo de lo bien que se pueden hacer las cosas aquí, ¿no? Cuando hay un equipo y gente que quiere, sí, trabajar, ¿no? Eso es. Entonces, lo que sí que es cierto es que ayer una vez más tanto el club de atletismo Laudio como la gente, toda la gente que vino a echar una mano de forma desinteresada, volvió a demostrar que Laudio, cuando hablamos de atletismo se refiere, a la hora de organizar eventos, hay pocos equipos que puedan aportar como aporta este pueblo y este club de atletismo, ¿verdad? De hecho, ya hubo mucha gente de la Federación Vasca, de otras federaciones también, que nos comentaban que tenemos que conseguir volver a traer el cross internacional. Lo que pasa que, bueno, muchas veces pues no está del todo en nuestras manos, ¿verdad? Claro, claro. Y además ahora que estamos en momentos complicados. Claro. Pero bueno, todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Estos son ciclos y desde luego, pues bueno, el audio se merece de nuevo recuperar esa importancia que ayer lo demostró, ¿no? Con la afición, con la prueba y con también la expectación que generó, aunque en el caso de Iván pues ya se conocía o casi se sabía que, bueno, salvo circunstancias extradeportivas, pues iba a ser el ganador, ¿no? Bueno, pues nuestra enhorabuena, nuestro Sorionak al club y a todos los aficionados, ¿no? Y bueno, si fue la fiesta del deporte, así que nada, a repetir el año que viene, ¿eh? Sí, bueno, el año que viene pues el campeonato Euskadi tocará en otro Rialde, no nos tocará a nosotros, pero bueno, desde luego que terminaremos organizando las pruebas que tenemos dentro de nuestro propio calendario y alguna más que si se brinda lo haremos, seguro, lo hacemos a gusto. Seguro. Y hay que recordar, por último, que el día 23 se celebra el último de los eventos relacionados con el atletismo, que llevamos un mes bastante potente, que es el campeonato de Euskadi también, pero escolar y también en el mismo circuito, en las mismas campas de Yatoli. Bueno, pues ya ven que no paran. Estos del cross siguen corriendo, ¿eh? Y siguen disputando y celebrando pruebas, que esto sí que es importante, y sobre todo para el deporte, y no solamente para el deporte, ¿no? Porque todo esto mueve al final gente y mueve la economía, que eso también no nos olvidemos, que eso también es importante. Peli, pues no está, nuestro Sorionak al club, atletismo y a todo el deporte, ¿eh? Que la fiesta fue una fiesta, ¿eh? Ayer. Eskerrik asko. Venga, soy Agur. Agur. Fiesta del deporte este fin de semana. Y por cierto, hablando de otras cuestiones, esta mañana hemos visto que algunas personas se concentraban o protestaban en los bajos del antiguo ayuntamiento. Hemos querido saber de qué se trataba y son trabajadores del Instituto Foral de Bienestar Social que protestan por su situación. Para conocer más detalles hemos usado el teléfono. Hay trabajadores y trabajadoras del Instituto Foral de Bienestar Social que se han concentrado esta mañana aquí en Laudio y que protestan. Vamos a ver por qué protestan. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que llevamos ya un par de años con una política autoritaria e impositiva en la que los trabajadores del Instituto Foral, que dependemos de Diputación de Álava, los servicios sociales, llevan desde diciembre con un encierro en la residencia de Chagorritxu y ahora hemos iniciado los días 18, 20 y 26 un paro de 10 a de 9 a 11 de la mañana, quejándonos por las medidas que nos afectan negativamente en la calidad de las condiciones de trabajo, la organización de los servicios, los calendarios impositivos, las rotaciones. Y en este momento estamos aquí en la residencia de trabajadores de la residencia de Llodio, de la residencia de Amurri y el centro ocupacional de Lanche, porque en la plaza de Diputación en Vitoria están el resto de los centros representando a los trabajadores del Instituto Foral. O sea, que el problema es que pedís que se cambie de alguna forma la política de funcionamiento del instituto. Eso es. Están en un talante no negociador con los trabajadores y con los representantes sindicales y están utilizando actitudes muy impositivas. Nos están mermando en condiciones laborales y nos estamos reivindicando por todos estos motivos. En este caso, protestáis por lo que consideráis es una rebaja en la calidad de las condiciones de trabajo. ¿Esto afecta también a los servicios que prestáis? Eso es, a los servicios que se prestan a los usuarios, servicios de calidad, a la desmotivación de los trabajadores, porque están teniendo una actitud impositiva, me reitero. Esta convocatoria que tenéis, estos paros que tenéis hoy, el día del 18 y el 26, has comentado, ¿no? Eso es. Es una protesta para que ellos se den cuenta de que los trabajadores queremos el bienestar de todos los usuarios, familiares, incluso los trabajadores, y que no tengamos esa desconfianza y podamos tomar parte de esta institución. Bueno, pues esta protesta que han convocado los sindicatos, tengo aquí ELA, ESAE, Comisiones, LAB, SALSE y ESK. Pues y también la plataforma de trabajadores que están encerrados en la residencia de Chagorrichú. Muy bien, Isabel, pues nada, a ver si hay solución a toda esta problemática. Esperemos, el jueves hay una mesa negociadora de 10 a 12 en la que veremos si tienen talante negociador. Muy bien, pues gracias por atendernos. Vale. Pues muchas gracias. Agur. No queráis. Agur. Unaik jolasten jarrai dezan, Martak bere ikasketak egiten jarrai dezan, Robertok egunez egun erronkak aindi ditzan, Edurnek bere erretiroaz goza dezan, zuretzat eta guztionzat, odola ematea bizitza oparitzea da. Informa zaitez telefono honetan, 900-300-404, Euskadiko odol emaileak. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar, financiación hasta un año sin intereses. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza, Llodio. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. 12 del mediodía, 24 minutos. Parece que se va a hablar de nuevo en juntas generales de tanto de Amurrio como de Llodio. De Amurrio por el asunto de la carretera de Saratxo, que estará de nuevo ahí en las juntas generales, en representantes municipales, y también desde el Grupo Socialista se ha reclamado la presencia de Llodio para que se hable sobre asuntos relacionados con el municipio, deuda histórica, etcétera. Temas de que no son novedosos, de los que ya se han hablado en otras ocasiones, pero que vuelven de nuevo a ser noticia. Porque vamos a quitar unos minutos de esta mañana a Josu López Ubierna, que es portavoz adjunto de Juntas Generales del Grupo Socialista, porque saben ustedes, les comentábamos hace unos días que preguntaban sobre las actuaciones de diputación en Llodio, no solamente en Llodio, sino en nuestra comarca, afectada pues como todas, pero en este caso, pues aquí especialmente castigada también con el paro, se habla mucho de la deuda histórica, en fin, se habla de muchas cosas. Y de esto se ha hablado en las juntas generales. Josu, ¿qué tal? Bien, y estamos intentando seguir con una cosa que yo creo que los ciudadanos del Ayuntamiento de Llodio y sobre todo de la comarca de Ayala perciben, ¿no? Esa situación de que igual se sienten muy lejanos de la Diputación Foral de Álava. A veces pasa. Entonces, lo que hicimos en aquel momento es, sobre estas cosas de percepciones, de deuda histórica, y viene una realidad que es cotidiana, el tema del desempleo, las dificultades del pequeño comercio y la especie de que se van perdiendo oportunidades para esa zona, nosotros lo que hicimos fue hacer un plan con medidas concretas, porque la única manera de solventar algunas cuestiones es fijar con claridad cuáles son los problemas, darles una solución y evidentemente un compromiso institucional. Entonces preguntamos al diputado general por una moción que en su momento hicimos el año pasado, a ver lo que se había realizado en colaboración, como es normal, entre el Ayuntamiento de Llodio, la cuadrilla de Ayala y la Diputación. Al principio todos fueron buenas palabras, que se llevan muy bien, que la relación es fluida y que continuamente hay contactos. Pero bueno, la realidad que estamos viendo es que, por ejemplo, ha surgido un conflicto muy mediático con el tema del Parque de la Muza, donde realmente no se ve complicidades entre las administraciones, y el perjudicado de esa situación es siempre el ciudadano y la ciudadana, que no entiende cómo dos instituciones pueden estar discutiendo y no se ponen de acuerdo en hacer algo. Más y más, además, cuando el diputado general afirmó que no piensa que el Ayuntamiento de Llodio, la comarca de Ayala, estén discriminadas en sentido negativo respecto a otras zonas del territorio. Pero la realidad del día a día es que hay mucha gente que está descontenta, que hay problemas incluso en empresas que se marchan incluso de la comarca porque van a otras comunidades autónomas, y lo que interesaría en este caso es que por parte de la Diputación, del Ayuntamiento de Llodio y la Comunidad de Ayala tuviesen un plan para saber qué actividades o qué actuaciones tienen que hacer para que esa situación se revierta. No entendemos, además, que muchas veces se le critique al Ayuntamiento de Llodio porque con el tema, por ejemplo, de las vacaciones fiscales se recibiesen unas cantidades y se demandara desde la Diputación que no se gastaran en fiestas. Bueno, pero si el asunto es que la Diputación lo que tiene que hacer es proponer cosas concretas que se pueden hacer, porque hay problemas con el tema del acondicionamiento de depuraciones, hay problemas en el polideportivo, hay problemas de movilidad y de transporte en la unión del audio con Vitoria. Entonces, bueno, hay una serie de problemas que, si verdaderamente hay colaboración institucional, si se quiere trabajar, no tanto desde el punto de vista del partido, sino desde el punto de vista de los ciudadanos, que se pueden solventar de manera muy sencilla y muy fácil. Es sentarse en una mesa, anotar cuáles son las prioridades, poner cantidades y empezar a trabajar. Dentro de poco van a tener otro debate, porque en Ayala el ayuntamiento está muy enfadado con el asunto de la devolución de la deuda pendiente del polideportivo. Ya sabe que finalmente no se construyó el polideportivo, hay 700 y pico mil euros que tiene que devolver el ayuntamiento a la Diputación. Parece que había una especie de acuerdo que dicen desde el ayuntamiento, como por no es del equipo de gobierno, que no se ha respetado. Y bueno, finalmente parece incluso que las posibles subvenciones que puedan llegar de vacaciones fiscales o de otras cuestiones de este tipo, pues se van a descontar de la deuda, con lo cual pues se pone, según el equipo de gobierno, en un apuro al ayuntamiento. O sea que van a tener discusión seguramente dentro de poco. Sí, hace tiempo que hemos pedido la comparecencia del alcalde de Ayala, sobre todo por conocer la situación, que es una situación sobrevenida, no es una cuestión que haya creado esta corporación, sino que viene de un problema de un polideportivo que seguramente desde el punto de vista de la gestión, la ubicación y de cómo se realizó, ha acabado en los juicios. Pero lo que no entendemos es la situación de la Diputación Foral de Álava. La Diputación Foral de Álava está para ayudar a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son más pequeños que la Diputación Foral de Álava, y en vez de utilizar, por así decirlo, el castigo, lo que se tenía que hacer es tener sensibilidad con un ayuntamiento que tiene un pleito en el cual hay muchas posibilidades, que además que el ayuntamiento gane ese pleito, pero en todo caso no se puede perjudicar a un ayuntamiento que está defendiendo intereses públicos. Los intereses públicos serán tan buenos para el Ayuntamiento de Ayala como para la Diputación Foral de Álava. Con lo cual, en vez de decir que va a pasar algo si no hace algo, lo que tendrían es que llegar a un acuerdo para que mientras que no se tengamos sentencia, los vecinos y las vecinas, que no el ayuntamiento, sino los vecinos y las vecinas de Ayala, pues no sufran recortes en servicios básicos ni tengan más dificultades las personas que, por el tema económico, por el tema social, tienen que acercarse a los servicios del ayuntamiento. Estamos en lo mismo. Hay una falta de sensibilidad, hay una falta de trabajar conjuntamente, y esa cultura de trabajar conjuntamente de la Diputación y los ayuntamientos, el beneficio que da es que los ciudadanos pues ven que las instituciones sirven, que la política además es útil y que además se solucionan sus problemas. Josu López Ubierna, gracias por atendernos. Vale, es que recasco. fin de semana, el alcalde de Laudio, Nacho Urquizo, habló del plan general, de las bases estratégicas que el consistorio Laudio Arram tomará para elaborar el proyecto, con la participación de todos y todas. Se va a presentar en las asambleas de los barrios, que comenzarán, como saben, dentro de muy pocos días. El próximo día 24 será la primera. Un trabajo de participación ciudadana que va a definir las líneas estratégicas que marcarán el futuro del municipio. Un asunto bastante arduo, bastante extenso, del que, como digo, se va a hablar en las asambleas de los barrios, abierto todavía a la participación. Esto es lo que decía el alcalde en su comparecencia ante los medios en la última rueda de prensa sobre esta cuestión. Hace un año aproximadamente se inició el proceso de redacción de bases estratégicas para la planificación urbana Laudio 2022, que es el trabajo que ha venido haciendo durante todo este año, como digo, y nos encontramos actualmente ya en la recta final de este trabajo. Se creó, recordad, un foro estratégico, que ese foro era el principal grupo de contraste del proceso y que está compuesto, por agentes representativos de los diferentes sectores del municipio. Este foro ha planteado una propuesta de visión sobre lo que debe ser Laudio en el año 2025 y ha marcado o ha resaltado 9 proyectos estratégicos para su puesta en marcha en este periodo de aquí al año 2025. Junto con estos proyectos que ha marcado, también ha señalado cuáles son los principios y criterios para definirlos. Los principios pivotan sobre 4 criterios definidos que plantean guiar la estrategia local en los próximos años. Y estos principios, los 4 principios, son los siguientes. Primero, desplegar una gestión municipal innovadora, eficiente y participativa, accesible y transparente a la ciudadanía. El segundo criterio es impulsar una economía innovadora, emprendedora, diversificada y tecnológicamente avanzada, basada en conocimiento, creatividad y cooperación. Tercer criterio, preservar nuestros recursos naturales, abordando una ordenación respetuosa y equilibrada del territorio. Y el cuarto criterio sería forjar un sistema educativo innovador y de calidad y promover la formación en valores y educación ciudadana. El primer criterio propuesto por los participantes del foro persigue una nueva cultura de gestión municipal, un nuevo tipo de gobernanza entendida como una forma diferente de tomar decisiones, basada en el consenso y acuerdos políticos amplios y con una multiplicación de los lugares de decisión y de los agentes implicados. Todo ello es porque la dimensión de nuestros retos requiere de una forma de gestionar las soluciones con la implicación de todas las áreas municipales y un máximo de participación y colaboración entre distintos niveles de la administración y una participación activa de las ciudadanías y de grupos de interés. Respecto a la economía, el segundo criterio que hemos comentado, el foro considera que en el futuro inmediato el incremento de la competencia mundial afectará a muchas de las actividades económicas locales menos avanzadas. Para ello se requiere desarrollar un nuevo conocimiento avanzado, un espíritu emprendedor, una formación innovadora, creatividad y una especial atención de los sectores emergentes, algo que desde el reconocimiento de nuestra pequeña dimensión como municipio será más fácil de ir alcanzando a través de la cooperación a todos los niveles. En cuanto al tercer criterio, se pretende la adecuada ordenación del territorio, marcando los límites a la expansión urbana y tomando conciencia de la importancia del suelo natural y la preservación de los recursos naturales y patrimonios y patrimoniales de Laudio. Es necesaria la recuperación de áreas desfavorecidas, la rehabilitación y puesta en valor de edificios y viviendas existentes, la generación de espacios atractivos para la implantación de nuevas actividades económicas, junto con la apuesta de un modelo urbano compacto, con mezcla de usos residenciales, de actividad económica, de ocio, etc. El diseño del municipio debe basarse en criterios de ecoeficiencia. Y por último, para los integrantes del foro, el sistema educativo es la llave por la que debemos acceder al conocimiento necesario para hacer frente a los nuevos retos. Todo ello se debe hacer junto a la preservación de los valores tradicionales que en el sistema educativo se deben transmitir. es preciso desarrollar otros nuevos que potencien el interés por la innovación, la colaboración y la apertura del mundo. Los cambios sociales introducen otras necesidades, apreciación de la diversidad cultural y de la diferencia, tolerancia, respeto, gusto por la innovación, por el cambio, pero los valores que tradicionalmente nos han caracterizado como sociedad deben de mantenerse vigentes: solidaridad, esfuerzo, trabajo en cooperación y responsabilidad social. Bueno, estos son los principios y la visión que para el Audio 2025 se han analizado y se ha creado en el foro estratégico. Próximamente se dará conocimiento a todos los vecinos y vecinas de este trabajo, del resultado de este trabajo, y se están barajando varias formas. Se está mirando la posibilidad de informar, por un lado, en las asambleas de barrio, y también de la posibilidad de sacar algún swing o alguna publicación especial, específica, con el resumen de las conclusiones de este trabajo. No hay que olvidar que también hay que dar todavía la oportunidad a que todos los vecinos también puedan aportar algo a esto que se les va a informar actualmente. El siguiente paso que nos queda todavía es la comisión de seguimiento del foro, que tiene que mirar y analizar el trabajo que se ha hecho en el foro estratégico, y posteriormente, después de dar a conocer y de que se publique definitivamente, el siguiente paso sería poner en marcha todo este proceso. El objetivo no es hacer un libro muy bonito y meterlo en una estantería, sino poner en marcha los proyectos que recomienda este plan. Y fuera parte de eso también, otro de los objetivos que tenemos y para lo cual creamos el foro estratégico también era iniciar el plan general, iniciar el PGU, que este documento tiene que servir también como base para ese plan general, por lo menos en la parte que le corresponda, que yo creo que influye mucho. A lo largo de este año prevemos adjudicarla, por lo menos se está trabajando en ese sentido. Y de hecho, además, creo que eso es lo que habíamos prometido, por así decirlo, lo que habíamos comentado en su momento. Recordad que en su momento se le daba más importancia al plan general, todo el proceso que hubo del plan que se estaba diseñando, todo lo que pasó. Entonces el equipo de gobierno lo que decidió en aquel momento fue hacer un parón, respirar, mirar cuáles son las necesidades de nuestro municipio y consultar a la ciudadanía a ver qué es lo que ven necesario, cómo ven nuestro pueblo en un futuro, y por eso se realizó el foro. Entonces, tras ese parón entre comillas, tras ese trabajo, ahora ya hay que iniciar el plan general. En aproximadamente un par de semanas igual podríamos lanzar a todos los buzones lo que es un resumen, pero no es fácil, pero bueno, divulgar un poco y compartir lo que se ha trabajado en el foro, y luego ya iremos, y quizás intentar desgranar y yo ya un poco presentarlo, y luego ya iremos analizando cada uno de esos 9 proyectos. Y los proyectos no son proyectos que empiezan de cero, hay cosas que ya se están empezando a desarrollar y se están... Ahora la prioridad sería un poco compartir con el resto o con quien quiera, pero por lo menos hacer llegar a todos los buzones la información de las conclusiones a las que han llegado esas personas que han trabajado. Pero claro, eso tienes que abrirlo, no se puede limitar a un grupo que haya trabajado. Entonces, bueno, ahí ya se verá y a ver si en un par de semanas tenemos un soporte que llegue a todas las casas. Bueno, plan general de ordenación urbana, que es un asunto del que se va a hablar y mucho, como ven, y además en las asambleas de los barrios.